Anónimos, el otro rock nacional de los 80. En los 80, los adolescentes argentinos por fin tuvieron acceso a las diversas olas musicales que vinieron después del punk. Así, Brian Setzer y sus Stray Cats tuvieron aquí dignos seguidores rockabilis como los Casanovas, Posible Delincuente Juvenil, Héroes Anónimos 29. Las manos contra el muro, algo hice, no lo sé. La ley hemos roto, ¿cuál de ellas esta vez? Bebedores de cerveza, no es un caso para juez. Creo me estuve por cargar. No lo supe por un rato, me lo dijo un oficial. Qué sorpresa, digo, bajo de que vale ya negar. Prevenir es acertado, dice el fonio mamá. Y su muchacho es algo raro y pensamos que anda mal. No ha hecho nada malo, wey, solo que tal vez lo hará. Sometimes when the people cry for love and peace, I want to say something has happened. Seguimos con un artista que marcó durante años la música rioplatense, el negro Rubén Rada. Contagió de murga y cantumbe al rock. No por casualidad, años después surgirían los Piojos combinando el rockestón con las raíces del Río de la Plata. Rada es una leyenda del Uruguay, con múltiples bandas y también como solista. Pero desde 1979 grabó también varios discos como solista en Buenos Aires. Así en el 85 sale La Yapla Mata, que abría con esta canción Flecha Verde, versión oriental de Robin Hood. Sacudo mi cabeza, tengo miles de historietas, son muy pocas las que guardo y habitan en mi croqueta. El estío, un traje verde, tiene arco y muchas flechas, un caballo y una espada que maneja con estrés. Y luchando por los pobres y soñar por la nobleza. Pero él nunca tuvo dudas y luchó con entereza contra todos los tiranos que pedían su cabeza. Y la historia se repite en estas tierras, con los bosques y montañas todo igual. Nos peleamos, nos odiamos, nos matamos y triunfamos. ¿Para qué si el enemigo no es de acá? Primer clásico de hoy, a cargo de una banda tan mítica como desprolija. Interpretaron como nadie en el país el punk, el sonido hardcore y por supuesto hicieron el mejor reggae de los años 80 en nuestras pampas. Sumo, Wrecktest. Some call it chopping by the rock. Cantautor, tecladista de Raúl Porchetto y de Tantor con sus amigos David Lebón y Héctor Stark. En la actualidad milita en la banda de Víctor Heredia. Babu Cerviño nos trae desde su debut solista en 1984 este simpático rock. Un gramo de vida. We'll be right back.

dúo Fantasía respondía en el 83 a los sectores más concentrados y pro-ajuste con sus eufemismos sobre operar a la economía argentina. Cualquier parecido con la actualidad no es pura coincidencia. Argentina, otra operación. Argentinita, Argentinita, otra operación. Argentinita no necesita más intervención. Siendo tan joven es una pena, tanto quirófano para tu piel, tanto trasplante y tratamiento y estiramiento de piel nacional. Los cirujanos meten las manos, abren al azar tu cuerpo sin piedad, sacan y se van, abren para ver, abren la puerta de tu piel. No saben qué hacer. Cuando despierten esta nueva operación, te cuidaremos y te elegiremos un tratamiento, una cura mejor. Te cuidaremos y te elegiremos un tratamiento de amor. Argentinita, Argentinita, otra operación. Argentinita no necesita más intervención. Ellos te tienen con anestesia en una amnesia artificial, pero nosotros vemos de cerca tus cicatrices y el bisturí. Te ayudaremos y lucharemos para que por fin seas más feliz. Para tu país sea más feliz. Nos quedaremos a cuidarte mejor, para que nadie te toque y te marque sin consultarte primero, mi amor. Para que nadie te coge y te gaste sin consultártelo. Argentinita, Argentinita, otra operación. Argentinita no necesita más intervención. Argentinita, Argentinita, otra operación. Argentinita no necesita más intervención. Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Otro clásico a cargo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, desde Un Bayón para el Ojo Idiota, uno de sus puntos más altos en su carrera, Nadie es Perfecto. Como ni que toda una oportunidad, y a nuestro ya que hablábamos del paso de Babu Cerviño en la segunda formación de Tantor, escuchemos un poco de virtuosismo del jazz rock en este tema del año 82, Toda la noche día. Hacía tiempo que no nos dábamos el lujo en Héroes Anónimos de poner un instrumental. Disfrutémoslo juntos. Ahora un poco de glam metal, la primera banda que tuvo como guitarrista Andrés Jiménez, que en los 90 la rompería con Animal. A pesar del gran sonido y puesta en escena y tener dos discos en la calle, no lograron pegarla. Esto es Beso Negro, Fresco y Furioso. We'll be right back. llega otro clásico, Los Fabulosos Cadillacs y su himno ska, Yo Quiero Morirme Acá. Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Aucan comenzó como dúo en 1972 con disco y presentación en el célebre festival El Acusticazo. Luego, ya como cuarteto, los hermanos Pérez sacan otra placa en el 77 y León Gieco les produce su último trabajo, Brotes del Alma, en 1980, con una mezcla de folk, jazz y progresivo. Desde allí, escuchamos 3 de octubre. We'll be right back. clásico, himno, leyenda, magia. Ponele vos el adjetivo que quieras al tema más popular que dejó el último álbum de Charly García en los años 80. Y pensar que Cómo Conseguir Chicas se trataba de una placa con material de descarte y sobrantes de sesiones anteriores. García era uno de sus tantos momentos cumbre. Funky. El otro rock nacional de los 80. Seguimos con el pop en Héroes Anónimos, recordando a dos músicos que ya no están entre nosotros. María Gabriela Epumer y Ulises Butrón. Esto es Maleta de Loca, Excursión. Llegamos al final con el dúo de Oscar Moro y Beto Satragni. Para la grabación de su disco en los créditos, se amontonan todas las figuras del rock argentino del momento. Todo lo que pueda hacerme bien. Chao, hasta la próxima. escuché, me decía algún día encontraré todo lo que pueda hacerme bien, bien, muy bien. Escuchaste Héroes Anónimos. Te esperamos la próxima semana descubriendo más de la década más recordada.